6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo con este repaso por la primavera cultural de nuestra región. Espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar de un momento de música y de cultura, y como siempre, pues nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos, como siempre, de esas múltiples opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de la región. Vamos a hablar de música de muchos estilos, de estilos étnicos, de flamenco, de fado, también de buen teatro. En este momento que parece que, como la primavera, pues también florece la programación, porque hay mucho y muy variado. Así que, como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Como siempre, os recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Y hoy empezamos el programa como la música que hemos elegido para el inicio, este Carmina Burana de Karolf, en el que va increciendo el ritmo, como vais a ver a continuación. En principio nos vamos a parar en Cáceres para informaros que la Orquesta de Extremadura va a ofrecer un concierto en la sala principal del Gran Teatro el próximo viernes, el 6 de mayo, a las 8:30 p.m. Y se trata de un concierto de abono de la temporada 2010-2011 de nuestra orquesta, que en esta ocasión dirige el director Antonio Rosmarvá, que es el director invitado en esta ocasión, y actúa como solista el guitarrista Pablo Sainz Villegas. Van a interpretar La Compostela de Montpou Rosmarvá, Fantasía para un gentilhombre, compuesto por Rodrigo, y Sinfonía número 4 en mi menor de Brahms. Así que el viernes, el 6 de mayo, si estáis en Cáceres, en el Gran Teatro, la Orquesta de Extremadura va a ofrecer este gran concierto dirigido por Antoni Rosmarvá. Vamos a dar un pequeño salto, nos vamos a Mérida, a la Sala Trajano, pero volveremos a hablar de la programación cultural en Cáceres, pero de lo que va a pasar en las próximas semanas. Bueno, nos quedamos en la Sala Trajano, en Mérida, porque el próximo viernes, el 6 de mayo, a las 9:30 p.m, una compañía extremeña, Arán Dramática, y junto con Rechipe Teatro, van a presentar un espectáculo que lleva varios años ya de gira y haciendo multitud de actuaciones, con una obra que se titula En casa, en el zoo, escrita por Edward Albee, y que está adaptada narrada por el escritor español Fermín Cabal. La sinopsis que nos facilita la compañía dice que es una obra que habla del encuentro en Central Park de dos hombres muy diferentes: Peter, que es un ejecutivo máximo exponente de la clase media alta, y Jerry, que es un joven inadaptado de aspecto inquietante que pone en cuestión todo lo que Peter representa. Es un clásico contemporáneo de Edward Albee, uno de los dramaturgos norteamericanos más importantes de todos los tiempos y que además ha sido ganador de 3 premios Pulitzer. Esta obra está interpretada por Elías González, Pablo Vigeriego y Elena Sánchez y está dirigida por Eugenio Maya. Así que ya sabéis, si queréis ver a esta compañía extremeña, el próximo viernes, el 6 de mayo, a las 9:30 de la noche, en la Sala Trajano de Mérida. Y seguimos en la Sala Trajano para volver a hablar de teatro infantil, que como sabéis es un clásico en esta sala de Mérida y que como siempre ofrece el domingo, en este caso el próximo 8 de mayo a las 7 de la tarde, un programa dedicado a los más pequeños. En este caso también es una compañía extremeña, en este caso Saltarrana Teatro, quien presenta el espectáculo Los Dioses del Agua. La compañía extremeña Saltarrana se sumerge por primera vez en el teatro infantil de la mano de Luz Iberia, que ha producido este espectáculo ejerciendo de verdadero mecenas. El espectáculo es de gran vistosidad, está interpretado por actores y títeres enmarcados en un guiñol gigante que sin duda atraerá tanto a los niños como a los menos niños. En la trama, los protagonistas viven una serie de peripecias y situaciones muy divertidas, pues para terminar convenciéndolos que la mejor manera de pasar un verano fresquito y en buena compañía es pasar el día pues en Luz Iberia. Pero bueno, en este caso, lógicamente, se va a hacer en una sala cerrada. En la historia que se cuenta, Poseidón y Neptuno porfían por ser los dueños del mar, mientras que Venus busca sus perlas perdidas entre las olas. Un par de marineros se ven envueltos en las idas y venidas de los dioses hasta que se convencen de que hay agua para todos. Bueno, esta obra está interpretada por Fátima Vivas, Liniana Sesoes, David Martín y Esther Gala. Está dirigida por Russell York. Tan solo dura 50 minutos, así que los más pequeños que estéis en Mérida el próximo domingo, el 8 de mayo, a las 7 de la tarde, podéis ver este espectáculo titulado Los Dioses del Agua. Otro pequeño salto, en este caso para quedarnos en Badajoz, porque la programación del Teatro López de Ayala ha previsto para el próximo domingo, el 8 de mayo, a las 11 de la mañana, la celebración del ya tradicional Festival de Folclore en la Escuela, que en esta ocasión ya va por su 28 edición. Bueno, participan grupos de distintos colegios de Badajoz y de localidades de la provincia, como son La Garrovilla, Valverde de Leganés, Villafranco el Guadiana, Almendral, etcétera. Y las edades de los niños están comprendidas entre los 3 y los 14 años. Van a interpretar pues danzas de folclore extremeño con trajes paisajes típicos de distintas zonas de Extremadura, y en estos 28 años de festival han participado niños bailando o como instrumentistas de la Asociación de Coros y Danza de Badajoz, que es quien además organiza esta actividad, y que actualmente además son componentes de grupos de la Asociación, monitores de danza de la Escuela de Música y Danzas Populares, así como la directora del actual grupo de la Asociación, que como veis ha partido de esta actividad, como veis, de larga duración. Entre los grupos participantes pues podemos hablar de la Escuela de Música y Danzas Populares, del Colegio Nuestra Señora del Carmen, del grupo Ramón Izquierdo, Enrique Segura Cobarsí, Colegio Público Ares Montano, el grupo de Valverde de Leganés, o un grupo infantil que viene de, además de la Garrovilla, o de Villafranco de Guadiana, o el propio grupo infantil de quien organiza esto, que es la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. Así que ya sabéis, el domingo por la mañana a las 11 se va a celebrar este 28 Festival de Folclore en la Escuela, en el que podemos ver pues una muestra variada del folclore de nuestra región, interpretado además por niños de entre 3 y 14 años. Y también en el Teatro López Ayala, pero el próximo lunes, el día 9 de mayo, a las 8:30 de la tarde, se va a celebrar el cuarto ciclo de música contemporánea con la actuación del ensemble Próxima Centauri, que es un grupo procedente de Francia. Sus componentes, Marie Bernardet, que está en la dirección artística y saxofón, Clement Fauconnet en la percusión, Christophe Havel a la electroacústica, o Silvia Mipeliet a la flauta, o Hilomi Sakawiki al piano, pues son los componentes de este Próxima Centauri, que es un grupo de música de cámara creado en 1991 en Burdeos, nacido del encuentro de instrumentistas y compositores deseosos de dar a conocer al público, pues en general, lógicamente, la música de su tiempo, del tiempo del que viven actualmente en el siglo XXI, así que por eso están enmarcados en este ciclo de música contemporánea, que os recuerdo que está organizado por el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y que la entrada es libre hasta completar aforo. ya está aquí, a la vuelta de la esquina, el Festival Wombat de Cáceres, que llega este año a la capital cacereña para cumplir nada menos que su 20 cumpleaños. Será desde el 12 de mayo y hasta el 15, con actuaciones de más de 18 artistas confirmados por ahora, aunque bueno, todavía faltan por cerrar algunos detalles del festival, sobre todo sus talleres. Estos 18 artistas o más, como os indico, provienen de más de 14 países de 3 continentes diferentes. La presentación de esta edición del 2011 del World of Music Art Dance Womad tuvo lugar la semana pasada en el Gran Teatro de Cáceres, que es hasta este momento pues la sede más antigua del festival, porque otros recintos en los que se hizo pues los distintos Womads que se han realizado durante los últimos años en el resto del mundo pues han ido cambiando, pero en el caso del Gran Teatro no ha sido así. Bueno, como os decía, músicos provenientes de África, América y Europa van a desfilar por el escenario ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad, que es el lugar emblemático del Womad, como sabéis, y que este año será el único tras la eliminación del escenario en la Plaza de las Veletas, pues por el recorte de 80.000 euros en el presupuesto. Como sabéis, la crisis también llega al Womad, pero que va a alargar a cambio las actuaciones desde el jueves al domingo para acoger a todos los músicos. Entre los componentes africanos se van a encontrar nombres como Bayoli, de la República Democrática del Congo, Dobe Ganoré, de Costa de Marfil, Le Grand Person, de Burkina Faso, la Orchestre Nationale de Barbe, con representación de Francia, Marruecos y Argelia, y el conjunto senegalés Takeifa. Por su parte, la música estadounidense vendrá de la mano de Candy Station y de Hypnotic Brass Ensemble, y la europea estará representada por la banda portuguesa Anaifa. Por cierto, tuvimos la ocasión de escucharlos aquí en Badajoz, en el Festival Badasón hace 2 años, los ingleses Bach, el grupo Don't Let DJ, con la componente inglesa y jamaicano, y los franceses Chapelier Fou, y por parte irlandesa pues estará Imelda May. En cuanto a las bandas españolas, va a destacar la presencia pues de 4 agrupaciones extremeñas conformadas por Barrunto Bellota Band, El Viaje de Rose, Felisa Vega y Escalabros, a los que se unirán en representación española por los grupos Billot y Kiko Veneno. Así que os recordamos que dentro de unos días, del 12 hasta el 15 de mayo, más de 18 artistas, principalmente en la Plaza Mayor de Cáceres, que como sabéis es el lugar emblemático del Womad, del Womad cacereño. vamos a presentar ahora un festival que, aunque queda un poquito más lejos de lo que habitualmente presentamos aquí, pero es importante que vayamos escuchando, como lo estamos haciendo de fondo, además, a una de las una de las cantantes que va a estar en este caso en este festival, que es Estrella Morente. Bueno, os hablamos de la cuarta edición del Festival de Flamenco y Fado Badajoz, que se va a celebrar en Badajoz del 13 al 16 de julio y que va a homenajear a los cantores flamencos Porrina de Badajoz y Enrique Morente, va a incluir las actuaciones de la cantadora Estrella Morente, el guitarrista Tomatito y la fadista Dulce Pontes. El programa de Badajoz fue presentado la pasada semana por la consejera de Cultura y Turismo, Manuela Holgado, en una rueda de prensa celebrada en el Centro Extremeño del Flamenco de Badajoz, situado en un lugar emblemático en la Plaza Alta y que ha precedido a una actuación de un tradicional coro flamenco. Holgado explicó que a pesar de la crisis, el Ejecutivo extremeño, con la colaboración de la Diputación de Badajoz y Café Delta, ha querido seguir organizando y avanzar en la calidad de este festival ligado al mundo del flamenco y de los fados, y que en esta ocasión contará con un presupuesto de 350.000 euros, superior en 50.000 euros al del año pasado. Este festival, el Badasón, arrancó en 2008 con cantantes tan conocidos como José Mercé o Marisa, entre otros. Y precisamente la consejera recordó que se inició en 2008 en la capital pracense, fruto de la riqueza de esta ciudad, con los sones que protagonizan a este certamen musical, al ser la ciudad, en su opinión, cuna de flamenco extremeño y ciudad también fronteriza por excelencia, y por eso, lógicamente, esa influencia del fado. Y anunció que en esta ocasión se va a homenajear a dos cantantes míticos, al extremeño Porrina de Badajoz y al andaluz Enrique Morente, fallecido recientemente, y que precisamente actuó el año pasado en este mismo festival de la mano de su hija Estrella, quien, según añadió, se ha mostrado muy gustosa y está deseando cantar en Badajoz. Tomamos prestada la inigualable voz de Dulce Pontes con este famoso Brisa do Corazao, que quizá una de sus canciones más conocidas. Yo siempre la recordaré porque forma parte de la banda sonora de una película maravillosa que sostiene Pereira. Bueno, no nos vamos a emocionar con Dulce Ponte porque vamos a hablar también de ella hoy. Continúo con el programa de Badajoz, que va a arrancar el 13 de julio con una actuación en la terraza del Teatro López Ayala a cargo de la cantadora extremeña Esther Merino, el grupo también extremeño Lambiqueña del Oeste y los guitarristas Manuel Iglesias y Raúl Fernández. Van a continuar el resto de las actuaciones en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto, que acogerá el jueves 14 precisamente un concierto a cargo de la cantante portuguesa que escuchamos de fondo, Dulce Pontes, y que también actuará el guitarrista Javier Conde. Al día siguiente, el viernes, el día 15 de julio, por la noche, también en el auditorio, actuará a Estrella Morente y la fadista Joana Amendoeira. Mientras que el sábado 16 va a cerrar el festival en el auditorio también el guitarrista Tomatito, el cantador El Guadiana, de la saga Extremeña de los Porrinas, y el fadista Joao Esquetín. Os queremos recordar que este festival tiene unos precios realmente económicos, ya que las entradas van a costar solo 6 euros, la del primer día en la terraza, y el resto en el auditorio pues serán a 10 euros. Así que fijaros que para escuchar pues esta magnífica voz que vamos a dejar de fondo, que es Dulce Ponte, solo tenéis que desembolsar 10 euros. Y como siempre llegamos al final, os adelantemos un pequeño adelanto de lo que va a ser la semana que viene, que vamos a tener mucho más todavía de lo que hemos tenido esta semana. Seguiremos hablando del Festival Woma porque va a coincidir precisamente con su celebración, y también os daremos pues no solo un avance, sino muchas cosas más del lo que va a ser el 17 Festival Ibérico de Cine, que se va a celebrar en Badajoz, en el Teatro López Ayala, del 11 al 14 de mayo. Y os adelanto y os recuerdo que va a estar el musical Mamma Mía en Badajoz del 19 al 22 de mayo. Así que fijaros que tres bloques diferentes, pero tan atractivos para los que améis la cultura y sobre todo la música y el cine. Así que nada, os dejamos, pasadlo bien y hasta la semana que viene.